Sección 5 de El Príncipe de Maquiavelo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 18. Si los príncipes deben ser fieles a sus tratados. Ciertamente es muy laudable en un príncipe la exactitud y fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, y que no eche mano de sutilezas y artificios. Pero la experiencia de estos tiempos nos demuestra que entre los que más se han distinguido por sus hazañas y prósperos sucesos, hay muy pocos que hayan hecho caso de la buena fe o que escrupulizaran de engañar a otros cuando les tenía cuenta y podían hacerlo impunemente. Sépase, pues, que hay dos modos de defenderse, el uno con las leyes y el otro con la fuerza. El primero es propio y peculiar de los hombres, y el segundo común con las bestias. Cuando las leyes no alcanzan, es indispensable recurrir a la fuerza, y así un príncipe ha de saber emplear estas dos especies de armas, como ingeniosamente nos lo dieron a entender los poetas en la historia alegórica de la educación de Aquiles y de otros varios príncipes de la antigüedad. Fingiendo que le fue encomendada al centauro Quirón, el cual bajo su figura propia de hombre y de bestia enseña a los que gobiernan que, según convenga, deberán valerse del arma de cada una de estas dos clases de animales, porque sería poco durable la utilidad del uso de la una sin el concurso de la otra. De las propiedades de los animales, debe tomar el príncipe las que distinguen de los demás al león y a la zorra, y valerse de ambas. Esta tiene poca fuerza para defenderse del lobo, y aquel cae fácilmente en las trampas que se le arman, por lo cual debe aprender el príncipe del uno a ser astuto para conocer la trampa, y del otro a ser fuerte para espantar al lobo. Los que solamente toman por modelo al león y se desdeñan de imitar las propiedades de la zorra entienden muy mal su oficio. En una palabra, el príncipe prudente que no quiere perderse no puede ni debe estar al cumplimiento de sus promesas, sino mientras no le para perjuicio y en tanto que subsisten las circunstancias existentes al tiempo en que se comprometió. Ya me guardaría yo bien de dar tal precepto a los príncipes si todos los hombres fuesen buenos, pero como son malos y están siempre dispuestos a quebrantar su palabra, no debe el príncipe solo ser exacto y celoso en el cumplimiento de la suya. Él siempre encontrará fácilmente modo de disculparse de esta falta de exactitud. ¿Pudiera dar 10 pruebas por una? Para demostrar que, en cuantas estipulaciones y tratados se han roto por la mala fe de los príncipes, ha salido siempre mejor librado aquel que ha sabido mejor cubrirse con la piel de la zorra. Todo el arte consiste en representar el papel con propiedad y en saber disimular y fingir, porque los hombres son tan débiles y tan incautos que cuando uno se propone engañar a los demás, nunca deja de encontrar tontos que lo crean. Solamente citaré un ejemplo tomado de la historia de nuestro tiempo. El Papa Alejandro VI se divirtió toda su vida en engañar. Y aunque su mala fe estaba bien probada y reconocida, siempre le salían bien sus artificios. Jamás se detuvo en prometer ni en afirmar sus palabras con juramento y las más solemnes protestas, pero tampoco se habrá conocido otro príncipe que menos se sujetara a estos vínculos, porque conocía a los hombres y se burlaba de ellos. No se necesita, pues, para profesar el arte de reinar, poseer todas las buenas prendas de que he hecho mención. Basta aparentarlas. Y aún me atreveré a decir que, a veces, sería peligroso para un príncipe hacer uso de ellas, siéndole útil siempre hacer alarde de su posesión. Debe procurar que le tengan por piadoso, clemente, bueno, fiel en sus tratos y amante de la justicia. Debe también hacerse digno de esta reputación con la práctica de las virtudes necesarias, pero al mismo tiempo ser bastante dueño de sí mismo para obrar de un modo contrario cuando sea conveniente. Doy por supuesto que un príncipe, y en especial siendo nuevo, puede practicar indistintamente todas las virtudes, porque muchas veces le obliga el interés de su conservación a violar las leyes de la humanidad, las de la caridad y la religión, debiendo ser flexible para acomodarse a las circunstancias en que se pueda hallar. En una palabra, tan útil es perseverar en el bien cuando no hay inconveniente, como saber desviarse de él si el interés lo exige. Debe, sobre todo, hacer un estudio esmerado de no articular palabra que no respire bondad, justicia, buena fe y piedad religiosa, poniendo en la ostentación de esta última prenda particular cuidado, porque generalmente los hombres juzgan por lo que ven, y más bien se dejan llevar por lo que les entra por los ojos que por los otros sentidos. Todos pueden ver, y muy pocos saben rectificar los errores que se cometen por la vista. Se alcanza al instante lo que un hombre parece ser, pero no lo que es realmente. Y el número menor que juzga con discernimiento no se atreve a contradecir a la multitud ilusa, la cual tiene a su favor el esplendor y la majestad del gobierno que la protege. Cuando se trata, pues, de juzgar el interés de los hombres y principalmente el de los príncipes, como no se puede recurrir a los tribunales, es preciso atenerse a los resultados, y así lo que importa es allanar todas las dificultades para mantener su autoridad, y los medios, sean los que fueren, parecerán siempre honrosos, y no faltará quien los alabe. Este mundo se compone de vulgo, el cual se lleva de la apariencia y sólo atiende al suceso. El corto número de los que tienen un ingenio perspicaz no declara lo que percibe, sino cuando no saben a qué atenerse todos los demás que no lo tienen. En el día reina un príncipe que no me conviene nombrar, de cuya boca no se oye más que alabanzas de la paz y la buena fe. Pero si sus obras hubiesen correspondido a sus palabras, más de una vez hubiera perdido sus estados y su reputación. Capítulo 19. Que el príncipe ha de evitar que se le menosprecie y aborrezca. He tratado con separación de las calidades más principales que debe adornar a un príncipe. Y ahora, para abreviar, comprenderé todas las demás bajo un título general, diciendo que éste debe guardarse cuidadosamente de todo aquello que pudiere hacerle aborrecido o menospreciado. Aunque tenga cualquier otra tacha, no arriesgará por esto su autoridad, ni dejará de haber cumplido con su deber. Nada, en mi opinión, hace tan odioso a un príncipe como la violación del derecho de propiedad y el poco miramiento que tuviese al honor de las mujeres de sus súbditos, los cuales, fuera de esto, estarán siempre contentos con él y no le dejarán otro tropiezo que el de las pretensiones de un corto número de ambiciosos que se cortan con facilidad. Un príncipe es menospreciado cuando se acredita de inconstante, de ligero, pusilánime, irresoluto y afeminado, defectos de que deberá guardarse como de otros tantos escollos, esforzándose siempre por manifestar grandeza de ánimo, gravedad, valor y energía en todas sus palabras y acciones. Sus juicios en los negocios de particulares deben ser definitivos e irrevocables para que nadie pueda jactarse de que podrá hacerle mudar de parecer o engañarle. De este modo se granjeará la estimación y aprecio de sus súbditos y evitará los golpes que se intenten dar a su autoridad. También tendrá menos miedo del enemigo exterior, el cual no vendrá de buena voluntad a acometer a un príncipe bien quisto y respetado de sus vasallos. Los que gobiernan tienen siempre dos especies de enemigos, unos exteriores y otros interiores. Rechazará a los primeros con buenos amigos y buenas tropas, y en cuanto a los segundos, ¿quién ignora que siempre hay amigos teniendo buenos soldados? Por otra parte, es sabido que la paz interior no se turba sino por medio de conspiraciones, las cuales no son peligrosas sino cuando están sostenidas y fomentadas por los extranjeros, y estos no se atreven a excitarlas cuando sabe el príncipe acomodarse a las reglas que llevo indicadas, y sigue el ejemplo de Nabis, tirano de Esparta. Por lo que toca a los súbditos, hallándose el príncipe sin cuidado por fuera, solamente tiene que temer las conjuraciones secretas que desconcertará fácilmente y aún prevendrá, absteniéndose de todo cuanto pueda hacerle odioso o despreciable, como yo llevo dicho. Además que pocas veces o nunca se conspira sino contra aquellos príncipes cuya ruina y muerte fueron agradables al pueblo, sin lo cual se expondría cualquiera a todos los peligros que llevan consigo semejantes proyectos. La historia está llena de conjuraciones, pero ¿de cuántas se cuentan que hayan tenido un éxito feliz? Nunca conspira uno solo, y aquellos que se asocian en los momentos de la empresa son descontentos que, llevados muchas veces de la esperanza de una buena recompensa por parte del mismo, de quienes están quejosos, denuncian a los conjurados y así hacen abortar sus designios. Los que por necesidad hay que agregar a la conjuración se encuentran perplejos entre la tentación de una ganancia considerable y el miedo de un gran peligro. De manera que, para hallar uno digno de que se confíe el secreto, es preciso buscarle entre los amigos más íntimos de los conjurados o entre los enemigos irreconciliables del príncipe. Reduciendo la cuestión a términos más sencillos, digo que, por parte de los conjurados, no hay más que miedo, recelos y sospechas, al paso que el príncipe tiene en su favor la fuerza, el esplendor y majestad del gobierno, las leyes, el uso y sus amigos particulares, dejando aparte el afecto que el pueblo profesa naturalmente a los que le mandan. De suerte que los conjurados, antes y después de la ejecución de sus designios, tienen mucho que temer, toda vez que, estando el pueblo contra ellos, no les quedaría recurso alguno. Pudiera presentar, en prueba de lo que digo, 100 ejemplos diferentes, recogidos por los historiadores, pero me contentaré con uno solo del cual ha sido testigo la generación pasada. Aníbal Bentivoglio, abuelo del que hoy existe y príncipe de Bolonia, fue muerto por los Casmeschi de resultas de una conspiración, y no quedó de esta familia más que Juan Bentivoglio, que aún estaba en mantillas. Sublevóse el pueblo contra los conjurados y degolló toda la familia de los matadores, y para manifestar más todavía su afecto a los Bentivoglios, no habiendo ninguno que pudiese ocupar el puesto de Aníbal, reclamaron del gobierno de Florencia un hijo natural del príncipe, cuya muerte acababan de vengar, el cual vivía en aquella ciudad agregado a un artesano que pasaba por padre suyo, y le confiaron la dirección de los negocios hasta que Juan Bentivoglio tuviese edad para gobernar. Poco, pues, tiene que temer el príncipe las conjuraciones si su pueblo le quiere, y tampoco le queda ningún recurso faltándole este apoyo, por lo cual una de las máximas más importantes para todo príncipe prudente y entendido es contentar al pueblo y contemplar a los grandes sin exasperarlos con demasías. Francia ocupa un lugar distinguido entre los estados bien gobernados. La institución de los parlamentos, cuyo objeto es atender a la seguridad del gobierno y a la conservación de los fueros de los particulares, es sapientísima. Conociendo sus autores por una parte, la ambición e insolencia de la nobleza, y por otra los excesos a que contra ella pudiera arrojarse el pueblo, trataron de encontrar un medio apropiado para contener a unos y a otros independientemente del rey, de modo que no pudiera éste tomar partido por el pueblo sin descontentar a los grandes, ni favorecer a éstos sin granjearse el aborrecimiento del pueblo. Para este efecto instituyeron una autoridad especial que pudiese, sin la intervención del rey, enfrentar el orgullo de los nobles y al mismo tiempo proteger a las clases inferiores del Estado, medio ciertamente muy adecuado para dar firmeza al gobierno, manteniendo la tranquilidad pública. De aquí deben tomar lección los príncipes para reservarse la distribución de las gracias y de los empleos, dejando a los magistrados el cuidado de decretar las penas y, en general, la disposición sobre negocios que pueden excitar descontentos. Un príncipe, repito, debe manifestar su aprecio a los grandes, pero cuidando al mismo tiempo de no granjearse el aborrecimiento del pueblo. ¿Acaso se me arguirá, poniendo la suerte de muchos emperadores romanos que perdieron el imperio y aun la vida a pesar de haberse conducido con bastante sabiduría y de haber mostrado valor y habilidad? Por esto me parece conveniente examinar el carácter de algunos de ellos, como Marco Aurelio el filósofo, Cómodo su hijo, Pertinax, Juliano, Severo, Antonino, Caracalla su hijo, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino, para responder a esta objeción. Examen que me conducirá naturalmente a exponer las causas de su caída y a comprobar lo que ya llevo dicho en este capítulo sobre la conducta que deben observar los príncipes. Es necesario tener presente que los emperadores romanos no solo tenían que reprimir la ambición de los grandes y la insolencia del pueblo, sino también que pelear con la avaricia y la crueldad de los soldados. Muchos de estos príncipes perecieron por haber tocado en este último escollo, tanto más difícil de evitar, cuanto es imposible satisfacer a un mismo tiempo la codicia de las tropas y no descontentar al pueblo, el cual suspira por la paz, al paso que aquellas desean la guerra. De suerte que los unos quisieran un príncipe pacífico y los otros un príncipe belicoso, atrevido y cruel. No a la verdad con respecto a la milicia, sino con relación al pueblo general, para lograr paga doble y poder saciar su ansia y su ferocidad. De este modo, los emperadores romanos a quienes no dio la naturaleza un carácter tan odioso o no supieron apropiársele, perecieron casi todos miserablemente por la impotencia en que se veían de tener a raya al pueblo y a las legiones. Así es que la mayor parte de ellos, y especialmente aquellos cuya fortuna era nueva, desesperados de poder conciliar intereses tan opuestos, tomaban el partido de inclinarse a las tropas, haciendo poco caso de que el pueblo estuviera descontento. Partido más seguro en realidad, porque en la alternativa de excitar el odio del número mayor o menor, conviene decidirse a favor del más fuerte. Por esta razón, aquellos césares que, habiéndose alzado a la suprema dignidad por sí mismos, necesitaban para mantenerse en ella de mucho favor y extraordinario esfuerzo, se unieron antes a las tropas que al pueblo, y cuando cayeron fue por no haber sabido conservar el afecto de los soldados. De Marco Aurelio, el filósofo, Pertinax y Alejandro, príncipes recomendables por su clemencia, por su amor a la justicia y por la sencillez de sus costumbres, solo el primero vivió y murió honrado, porque habiendo adquirido el imperio por herencia, no se lo debía a las tropas ni al pueblo, y porque, en merced a las excelentes prendas que le adornaban, pudo hacerse querer y hallar con facilidad los medios de contener a todos en los límites de su obligación. Pero Pertinax, aunque fue nombrado emperador contra su deseo, habiendo intentado sujetar las legiones a una disciplina severa y muy diferente de la que observaban en tiempo de Cómodo su antecesor, pereció pocos meses después de su elevación, víctima del aborrecimiento de los soldados y acaso también del desprecio que inspiraba su mucha edad. Es cosa notable que se incurre en el odio de los hombres tanto por proceder bien como por proceder mal. Y así el príncipe que quiere sostenerse vese obligado muchas veces a ser malo, según ya he dicho, porque cuando el partido que necesita halagar y tener a su favor está viciado, ya sea el pueblo, ya los grandes o la milicia, le es indispensable contentarle a cualquier costa y renunciar desde luego a obrar bien. Pero volvamos a Alejandro Severo, de cuya clemencia han hecho muchos elogios los historiadores, y no obstante, fue menospreciado por su molicie y porque se dejó gobernar de su madre. Nada le valió. El ejército conspiró contra este príncipe tan bueno y tan notable que en el discurso de 14 años de reinado a nadie condenó a muerte sin juzgarle, y pereció a manos de sus soldados. Por otra parte, Cómodo, Septimio, Severo, Caracalla y Maximino, habiéndose entregado a todo linaje de excesos por contentar la avaricia y crueldad de las tropas, no tuvieron mejor suerte. Si de ellos exceptuamos a Severo, que reinó pacíficamente, pero este príncipe, aunque oprimió al pueblo por captarse la benevolencia de la milicia, poseía otras muchas excelentes prendas que le granjeaban el afecto y la admiración de unos y de otros. Mas como de simple particular ascendió al imperio, y por esta razón puede servir de modelo a los que se encuentran en iguales circunstancias, me parece conveniente decir en pocas palabras cómo supo tomar alternativamente la figura del león y la de la zorra, animales de cuyas propiedades ya he hablado. Conociendo Severo la cobardía del emperador Juliano, persuadió al ejército que mandaba en Iliria que era preciso ir a Roma para vengar la muerte de Pertinax, degollado por la guardia pretoriana. Bajo este pretexto, y sin que nadie sospechase que aspiraba al imperio, llegó a Italia antes que allí se tuviera noticia de su partida. De este modo, entró en Roma y metió miedo al Senado, que le nombró emperador e hizo morir a Juliano. Pero todavía le quedaban dos grandes obstáculos que superar para hacerse señor de todo el imperio: Percenio Níger y Albino, que mandaban el uno en Asia y el otro en Occidente. Eran ambos competidores suyos, y el primero acababa también de ser proclamado emperador por sus legiones. Viendo Severo que sin mucho riesgo le era imposible atacar a un tiempo a los dos, tomó el partido de declararse contra Níger y engañar a Albino ofreciéndole que dividiría con él la autoridad, proposición que éste aceptó inmediatamente. Mas apenas aquel hubo vencido y quitado la vida a Níger, pacificado el Oriente y restituido a Roma, se quejó amargamente de la ingratitud de Albino y acusándole de que había intentado darle muerte, pretextó que se hallaba obligado a pasar los Alpes, decía él, para castigarle por lo mal que había correspondido a sus beneficios. Llegó Severo a las Galias y Albino, vencido, perdió a un tiempo la vida y el imperio. Si se examina con atención la conducta de este emperador, se verá que es muy difícil reunir en tan alto grado las fuerzas del león y la astucia de la zorra. Supo al mismo tiempo hacerse temer y respetar del pueblo y de las tropas, por lo cual nadie extraña ver a un príncipe nuevo mantenerse en la posesión de tan vastos dominios, considerando que el afecto y la admiración que se granjeaba desarmaron el odio que debían haber excitado sus rapiñas. Antonino Caracalla, su hijo, poseía también muchas cualidades excelentes que le hacían querer de las legiones y ser respetado por el pueblo. Era buen soldado, enemigo constante de la molicie y del regalo, y en esta parte ídolo del ejército. Pero llegó a tal punto su ferocidad que, al cabo, pueblo, milicia y hasta su propia familia concibieron contra él un odio irreconciliable. Pereció luego a manos de un centurión. Venganza corta para reparo de tanta sangre como había hecho derramar en Roma y en Alejandría, donde a ninguno de sus habitantes dejaron de alcanzar los efectos de su crueldad. Obsérvese aquí que los príncipes están expuestos a semejantes atentados, hallándose su vida pendiente de la resolución de cualquiera que no tema morir. Mas como estos, por fortuna, no han sido frecuentes, dan poco cuidado. Sin embargo, guárdese el príncipe de ofender gravemente a los que andan cerca de su persona, pues esta falta que cometió Antonino, manteniendo entre sus guardias a un centurión a quien amenazaba con frecuencia después de haber dado ignominiosa muerte a un hermano suyo, le costó la vida. Acómodo bastábale para mantenerse en la posesión del imperio, seguir las huellas de su padre que se le había dejado. Pero como era brutal, cruel y codicioso, muy pronto se trocó la disciplina que antes reinaba en su ejército en la licencia más desenfrenada. Además, se granjeó el menosprecio de las tropas por el poco caso que hacía de su dignidad, llegando al extremo de avergonzarse de no lidiar brazo a brazo con los luchadores en el anfiteatro. Así no tardó en ser víctima de una conspiración movida por el odio y desprecio que había provocado con sus bajezas, con su avaricia y su ferocidad. Fáltame hablar de Maximino. Habiéndose deshecho las legiones de Alejandro por su excesiva afeminación, pusieron en su lugar a Maximino, varón muy belicoso, pero que no tardó tampoco en hacerse aborrecible y perder el imperio y la vida. Se hizo odioso y despreciable por dos motivos. El primero, la bajeza de su nacimiento, porque sabía todo el mundo que fue porquero en Tracia. Y el segundo, la poca diligencia que puso en pasar a Roma para tomar posesión del imperio, granjeándose entretanto la opinión de hombre muy cruel por los castigos que dieron sus prefectos en la capital y en las provincias de orden suyo. De modo que muy pronto llegó a hacerse por un lado tan vil y despreciable y por otro tan universalmente aborrecido que primeramente el África, después el Senado con el pueblo de Roma y luego toda Italia se levantaron contra él, ayudando a unos y otros su propio ejército que al fin, cansado de sus crueldades y de la larga duración del sitio de Aquilea, le quitó la vida sin temor de que hubiera quien le vengara. No hablaré de Heliogábalo, de Macrino, ni de Juliano, que murieron más o menos pronto cubiertos de oprobio. Pero diré por conclusión que los príncipes de nuestro tiempo no necesitan usar de tanto miramiento con sus tropas, porque no forman como en Roma un cuerpo independiente, ni disfrutan de un poder absoluto en el Estado. Las legiones romanas, permaneciendo largo tiempo en las provincias, identificaban su interés con el del inmediato jefe que las mandaba, y a veces contra el del jefe del gobierno, haciéndose árbitras de su suerte. Así era indispensable tenerlas contentas y contemplarlas. Ahora basta tratarlas con aprecio y de un modo regular, procurando antes ganarse el afecto del pueblo, que en nuestros estados modernos, exceptuando únicamente los de Turquía y Egipto, es más fuerte y poderoso que los soldados. Exceptúo el turco porque necesita tener en pie un ejército de 11.000 hombres de infantería y 15.000 de caballería, del cual depende la seguridad y la fuerza de su imperio. Y como este soberano no hace el mayor aprecio del pueblo, necesita absolutamente que aquella guardia se mantenga adicta a su persona. Lo mismo sucede con el soldán de Egipto, cuyas tropas tienen, por decirlo así, el poder en la mano y, por consiguiente, deben ser tratadas con mucho miramiento y contempladas más que el pueblo, de quien nada hay que temer. Este último gobierno no tiene semejantes, sino es el pontificado cristiano, porque no puede llamarse principado hereditario ni principado nuevo, respecto a que, muerto el soldán, no recae el reino en sus hijos, sino en aquel que es elegido por las personas autorizadas para hacer la elección, y al mismo tiempo es muy antigua esta institución para poderse mirar como nuevo semejante gobierno. Así es que en Egipto el príncipe electo experimenta tan poco trabajo en hacerse reconocer de sus súbditos como en Roma el nuevo papa de los suyos. Volviendo ahora a mi asunto, digo que quien reflexione en lo que llevo expuesto verá que el aborrecimiento o el menosprecio fueron causa de la ruina de los emperadores que he citado, y sabrá también la razón por qué, habiendo unos obrado de un modo y otros del contrario, solo uno consiguió acabar bien, cuando todos los demás, por la una o por la otra vía, tuvieron un fin desdichado. El designio que, de imitar a Severo, formaron Caracalla, Cómodo y Maximino, les fue funesto también, porque no tenían la fuerza de ánimo correspondiente para seguir en todas sus huellas. Infiérese, pues, que un príncipe nuevo, en un principado también nuevo, se expone imitando la conducta de Marco Aurelio, y no es indispensable que siga la de Severo, sino que debe tomar de éste las reglas que necesite para fundar bien su estado, y del primero lo que hubiere de conveniente y glorioso para mantenerse en la posesión de otro ya fundado y establecido. Capítulo 20. Si las fortalezas y otros medios que parecen útiles a los príncipes lo son en realidad. Príncipes hay que, para mantenerse en sus estados, desarman a sus vasallos. Otros fomentan las discordias en las provincias sujetas a su dominio. Los ha habido que de intento se procuraron enemigos. Algunos trabajan para ganar la voluntad de aquellos que en el principio de su reinado les parecieron sospechosos. Este mandó construir fortalezas y aquel demolerlas. No es fácil determinar lo que hay de bueno y de malo en todo esto sin entrar antes en el examen de los diferentes estados y circunstancias a que se hayan de aplicarse las reglas que se dieran, y así me ceñiré a hablar de un modo general y según lo requiere la materia. Nunca es conveniente que el príncipe nuevo desarme a sus súbditos. Por el contrario, debe luego armarlos si los encontró desarmados. Todas las armas que entonces distribuya se emplearán en favor suyo. Las personas que antes le serían sospechosas se agregarán a su partido, y las fieles y leales lo serán más. Imposible es, por cierto, armar a todos los hombres, pero el príncipe que sabe ganar a los que da armas, nada tiene que temer de los que por necesidad quedan inermes, porque le cobran afecto los primeros por esta preferencia y le excusan fácilmente a los demás, suponiendo más mérito en aquellos que se exponen a mayor peligro. Así vemos todos los días a los hombres que por sí mismos se elevan a la soberanía, armar a sus nuevos súbditos. Mas si se tratara de reunir un estado nuevo a otro antiguo o hereditario, entonces convendría al príncipe desarmar a sus vasallos nuevos, exceptuando siempre aquellos que antes de la conquista se hubiesen declarado en favor suyo, aunque procure siempre irlos debilitando para que en el estado antiguo se concentre toda la fuerza militar. Nuestros antepasados, especialmente aquellos que merecieron la reputación de sabios, decían que era necesario contener a Pistoia por medio de las discordias domésticas y a Pisa por las fortalezas. Así pues, raras veces se descuidaban en fomentar divisiones en las ciudades cuyos habitantes eran sospechosos. Excelente política atendiendo al estado de fluctuación en que estaban las cosas en Italia en aquella época, pero inadaptable a la del día porque una ciudad dividida no podría defenderse de un enemigo poderoso y diestro, el cual no dejaría de ganar a una de las dos facciones, y por este medio sería dueño de la plaza. Por un efecto de esta misma política, los venecianos favorecieron alternativamente a los güelfos y a los gibelinos en las ciudades sujetas a su dominio, y no dejándoles que llegasen a las manos, no cesaban de soplar el fuego de la discordia entre ellos, a fin de distraerles de la idea de sublevarse. Verdad es que esta república no sacó el fruto que esperaba de semejante conducta, porque derrotados sus ejércitos en Baila, una de estas facciones se propuso dominarla y lo consiguió. Síguese, pues, que tal política es el recurso de la debilidad, y por lo mismo un príncipe poderoso no sufrirá jamás semejantes divisiones que cuando no sean enteramente perjudiciales en tiempo de paz, respecto a que ofrecen un medio eficaz de distraer a los súbditos de toda idea de rebelión. Son en tiempo de guerra las que ponen más en descubierto la impotencia del estado que se vale de ellas. Venciendo obstáculos se engrandecen los príncipes y por eso suele la fortuna ensalzar a algunos en el principio de su carrera, suscitándoles enemigos y ofreciéndoles dificultades que irriten su fuego, ejerciten su valor y les sirvan como de otros tantos escalones para llegar a un alto grado de poder. Por esta razón piensan muchos que alguna vez le conviene a un príncipe buscar enemigos, los cuales le obliguen a salir de una peligrosa inercia y le proporcionen ocasiones de hacerse admirar y querer de sus súbditos, así leales como rebeldes. Los príncipes, y especialmente los nuevos, han sido servidos a las veces con más celo y fidelidad de aquellos súbditos en quienes no tenían al principio una entera confianza, que de otros, que en su opinión eran absolutamente fieles. Pandolfo Petrucci, príncipe de Sena, con mejor voluntad se valía de los primeros que de los últimos, pero es difícil fijar reglas generales en un punto que varía según las circunstancias. Solamente advertiré que si los hombres, a quienes el príncipe miraba como enemigos en los primeros años de su reinado, tienen necesidad de su apoyo y protección, podrá ganárseles fácilmente, y aunque nuevos partidarios suyos le serán tanto más fieles cuanto mayor esmero necesiten poner en borrar por medio de sus servicios la opinión poco favorable que su anterior conducta hubiere producido. Al contrario, aquellos que nunca han estado opuestos a los intereses del príncipe, cuando llega el caso de necesitarlos, suelen servirle con la flojedad y descuido que engendra la misma seguridad. Esta materia me presenta oportuna ocasión de hacer a los príncipes nuevos una advertencia importante, y es que si han ascendido a la dignidad suprema por favor del pueblo, indaguen atentamente la causa y los motivos de tanta benevolencia, porque si proviene menos del verdadero interés que les inspire su persona que de odio al gobierno antiguo, podrá luego costarles trabajo mantenerse en la gracia de sus súbditos por la misma dificultad de contentarlos. Habrá hombres que, aunque aborrecieran el gobierno antiguo, vivirían con él sin violencia, otros de carácter inquieto y duro que no podrían aguantar los abusos de la administración pasada, y de estos últimos, aun cuando hayan contribuido a la elevación del príncipe nuevo, es más difícil ganarse la amistad que de los primeros. Basta tener una leve tintura de la historia antigua y moderna para convencerse de esta verdad. Los príncipes construyen las fortalezas para mantenerse con más facilidad en sus estados, frecuentemente amenazados por los enemigos exteriores, y para contener el primer ímpetu de una revolución. Este método es muy antiguo y me parece bueno. No obstante, hemos visto en nuestros tiempos que Nicolás Vitelli mandó demoler dos fortalezas en la ciudad de Castelo para seguridad de su estado. Guido de Ubaldo, duque de Urbino, habiendo recobrado su estado ducal, de que le había desposeído César Borgia, mandó arrasar todas las fortalezas, pensando que sin ellas podría mantenerse en su posesión con más facilidad. Los Bentivoglios hicieron otro tanto en Bolonia, luego que recobraron el dominio de este estado. Infiérese, pues, que las fortalezas son útiles o inútiles según las circunstancias, y si por un lado aprovechan, son perjudiciales por otro. El príncipe que teme más a sus súbditos que a los extranjeros debe fortificar sus ciudades y abstenerse de hacerlo en el caso contrario. El castillo que Francisco Sforza mandó construir en Milán ha causado y causará más daños a esta casa que todos cuantos desórdenes han afligido a aquel ducado. No hay fortaleza mejor que el afecto del pueblo, porque un príncipe aborrecido de sus súbditos debe contar con que el enemigo extranjero volará a ayudarles luego que los vea correr a las armas. No se sabe que las fortalezas hayan aprovechado a los príncipes de nuestro tiempo, si exceptuamos a la condesa de Forlì, viuda del conde Jerónimo, la cual por este medio tuvo disposición de recibir los socorros que la enviaba el estado de Milán y de recuperar el suyo. Bien que le favorecieron mucho las circunstancias, en cuanto a que sus vasallos no pudieron ser socorridos de los extranjeros. Pero cuando más adelante fue acometida esta condesa por César Borgia y el pueblo a quien ella había tenido por enemigo se juntó con el extranjero, de muy poco la sirvieron sus fortalezas, verificándose siempre que la habría valido más que tenerlas el no ser aborrecida de sus súbditos. De todo lo que va dicho, se infiere que igualmente pueden ser dignos de elogio el que construye y el que no construye fortalezas, pero siempre son reprensibles los que fiándose de ellas hicieren poco caso de alcanzar el cariño del pueblo. Fin de la sección 5.